Todos dicen tener la verdad. Todos dicen ser el mero mero de la neta informativa. En Machetearte la Verdad, no tenemos la verdad. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión del otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1697 ya está en las calles. En esta edición en las calles encontrará el Machetearte y también a muchas compañeras alzando la voz, como pocas veces se había presenciado en la vida de este país bárbaro y bigotón. Adalid Ortega aborda el maltrato hacia las mujeres, la indolencia y el recrudecimiento que estos actos han adquirido en semanas recientes en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Llama a Adalid a organizar la protesta y centrarse en lo esencial para evitar que nuevamente a las voces se las lleven el viento y la impunidad. El avión presidencial, dice Gonzalo Lara, sigue dando vueltas y vueltas pidiéndole permiso a la Torre de la Lotería Nacional para ver si le da permiso de aterrizar, porque las suites de lujo que se carga pesan mucho y nadie las quiere. La malagradecida 4T está empeñada, mire usted si cabe la expresión, empeñada en mandar a volar al avión sasasazo que va a rifar, pero en forma de piñata hueca. ¿Cómo era? ¿Es usted una persona jubilable? ¿Siente que va a cobrar una pensión cuando sea senil? Si no, no se agüite porque más de 5 séptimas partes del planeta como usted y como yo no verá una jubilación decente en su vida. Carmen Escalante aborda el tema de las reformas a las pensiones que ojalá los que las impulsan sí las entiendan porque los afectados están con el ojo cuadrado, una mano adelante y la otra atrás. Antonio Moreno recuerda que por más que el discurso morenista sea buena onda, progre y alivianado, la tira estira, el MP canijo y el sistema judicial sigue diciendo de a cómo no. El compañero Moreno propone no quedarse callado, ejercer derechos, por más desalentador que esto suene, y ponerle el cuerpo al abuso policial de manera organizada e inteligente. A la luz de la resistencia al cambio por parte de los panistas en México, Alberto Híjar se refiere a uno de los grandes lastres de la humanidad. Además de los panistas, las farmacéuticas y su visión empresarial de la salud. Los modelos capitalistas ya demostraron causar más daños que beneficios, mientras que del lado socialista el panorama es distinto. Con experiencias cubanas, el compañero acerca esta reflexión sanitaria que a todos nos involucra. La primera ficha de la fila ya cayó. Si todo resulta ser como debe ser, que tras la primera fichita parada de dominó vengan las demás, incluida la mula mayor, el trabajo judicial de esta administración sería inédito y de alcances mundiales, porque la aprehensión de Emilito Lozoya está enredada con pájaros de altos vuelos de aquí, de allá y de acullá. Eduardo Ibarra se echa este punzante trompo chillador a la uña. Jesús Ponce acerca la última parte de su análisis de la Guerra de Reforma y los muchos elementos que la rodean para dudar de su verdadero espíritu revolucionario. Los grandes manejadores de los hilos en el mundo aparecen en este episodio de la historia nacional y su presencia determina mucho más que los héroes y heroínas que aparecen en las coloridas monografías de la papelería. Estos y otros contenidos en la edición 1697 de Machetearte. Y en la parte gráfica, en portada, una imagen que nos dice mucho sobre la sororidad que debe haber entre mujeres y con mayor razón cuando se trata de hacer frente a la violencia de género en su contra. En el cartel central se hace énfasis en lo contradictorio que resulta que en nuestro país se celebre la llegada de la primavera y al mismo tiempo se den agresiones y asesinatos en contra de luchadores sociales defensores del medio ambiente. Luis en su cartón recoge el sentir de mucha gente que quisiera que en el país se alcance la paz. El ajolote rimador dirige sus versos a quien descaradamente pide se le eche la culpa de la situación actual en el país. Sobre el papel que tenemos en América Latina, ahora con la actuación de la Guardia Nacional para con los hermanos inmigrantes centroamericanos, el monero Alfredo nos deja ver que, y tomando de referencia a un personaje bíblico, dicho papel no es precisamente el mejor. Y Capa Negra destaca gráficamente que ante el aumento de la violencia hacia las mujeres en los últimos sexenios, este se ha visto correspondido con un incremento en la digna lucha feminista. Esto y mucho más en la edición 1697 de Machetearte. ¡Busca tu ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com,